El pasado me da un recuerdo triste que destruye mi vida lentamente. Recordando lo que en mi pecho fuiste, siento el dolor terrible de la muerte. Qué tristeza me da ver lo que ha sido, un corazón que quiso ser amado. Lo que en mi pecho fue un jardín de amores, hoy solo es un desierto abandonado. Hoy que el pasado me llena de pena, recordando lo mucho que te quiero, quererte sin ser mía, qué condena, de lograrte olvidar antes me muero. Siente, prematura es la imagen de mi vida, un sinsabor voraz pobló mi mente, cambiando una ilusión por una herida. Si algún día vuelves arrepentida, queriendo cerrar la herida que abriste, ya es tarde si has de calmar mi agonía, porque solo hallarás la tumba triste. Porque solo hallarás la tumba triste.